Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para, como siempre, disfrutar del buen rock en sus diversos estilos, con bandas nuevas, pero también aquellas clásicas que formaron e iniciaron distintos movimientos. Soy Arkham y, como siempre, acompañado de Abel Montesinos, quien está a cargo de la edición de todos los programas, damos inicio a este nuevo programa de Paraíso Infernal, con el solo objetivo de que puedas disfrutar del buen rock en diversos estilos y variadas bandas. Como siempre, nos preparamos para la presentación característica de nuestro programa, solo 30 segundos y enseguida volvemos para comenzar a disfrutar. Damos paso entonces a la presentación de nuestro programa Paraíso Infernal. Adelante. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy primero escuchando un tema de la banda norirlandesa de rock metal alternativo Therapy, formada en 1989 por Andy Cairns, voz y guitarra del grupo, y Faith Ewing en batería. Su discografía consta de 15 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema del disco con el que comenzaron, Baby Teeth, lanzado al mercado un 15 de julio del año 1991 y que fue creado por Andy Cairns en voz y guitarra, Faith Ewing en voz y batería, Michael McKeegan en el bajo y Kate Thompson en saxo en el tema Loser Cup. De este disco vamos a escuchar hoy el track número 7, Dancing with Mason, y luego seguimos con una banda de hard rock formada en el año 2016 en Sevilla, España, Silveranto, integrada en ese momento por FJ Cubero en voz y guitarra rítmica, Yosemi Casani en guitarra solista y coros, Enrique Rodríguez en bajo y coros y Fernando Brea en batería. De esta agrupación vamos a escuchar un sencillo, la verdad, su primer trabajo de estudio del año 2020, titulado No Money. Entonces arrancamos esta nueva versión de Paraíso Infernal, primero con el metal alternativo de Therapy y su tema Dancing with Mason, que pertenece al disco Baby Teeth de 1991, y luego escuchamos el rock sevillano de Silveranto, de los cuales vamos a escuchar su primer sencillo de este 2020, titulado No Money. Antes de continuar con el programa preparado para hoy, saludamos a Radio Embrujo FM, uno de nuestros medios asociados que permite que el programa llegue a distintos lugares. Por ejemplo, en la zona sur de Santiago estamos en la 98.9 del dial, en el litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla estamos en la 101.7. Saludamos a todos ellos y a quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Vale la pena recordar que estamos todos los días martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, en Radio Embrujo FM. Ya lo saben, para disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Y nosotros seguimos adelante con la banda Cradle of Filth, agrupación de metal extremo formada en 1991 en Suffolk, Reino Unido. Su estilo musical, su clasificación ha originado una gran controversia. Evolucionó del death metal de sus primeros demos hacia una amalgama más limpia que abarca el metal extremo, el black metal sinfónico y otros estilos del heavy metal. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Danny Field, fundador y único miembro original, el bajista Daniel Firth, los guitarristas Richard South Marlek, Ashok y Richard South, además de Martin Scarupa en la batería y Lindsay Schoolcraft en teclados y voz femenina. Tienen a la fecha 12 discos de estudio. Nosotros, como ha sido la tónica en este último tiempo, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, The Principle of Evil May Flesh, de 1994, la canción The Forest Whispered My Name, y luego escuchamos algo de Sectic Flesh, banda griega de death metal sinfónico con influencias de doom metal y metal gótico, formada en Atenas, Ática, en el año 1990, estando en la actualidad integrada por Sotiris Ballenas en guitarra y voz, Spirit Seth Antoniou en voz gutural y bajo, Christos Antoniou en guitarra y orquestación y Kerim Krim Lesner en batería. Su discografía consta de 10 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su séptimo álbum de estudio, Comunión, del año 2008. Primer álbum desde que la banda se volvió a reunir después de que se separaran tras el lanzamiento de Sumerian Demons del año 2003. El tema que vamos a escuchar se titula Lovecraft Dead. Entonces vamos con un bloque de música potente. Primero, Cradle of Filth, agrupación de metal extremo formada en el Reino Unido. De esta agrupación vamos a escuchar el tema The Forest Whispered My Name, del disco de 1994, The Principle of Evil Made Flesh. Y luego vamos a escuchar el death metal sinfónico de Sceptic Flesh, agrupación griega de la que escucharemos el tema Lovecraft Dead, del disco Comunión del año 2008. queen, my mother, great Diana. He will fade away from the sorcerer, and not quite as deep as you, then my mother will hurt you, and choose your kids as yet unknown. Oh, Buenos y potentes temas los que acabamos de escuchar. Antes de seguir, les vamos a recordar que todos los días viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias de la provincia, región y de todo el país. Si quieres, puedes entretenerte, por ejemplo, leyendo las noticias, las columnas, disfrutar de otros podcasts que tiene País Lobo, pero por supuesto, no debes dejar de escucharnos. Así que saludamos a todos quienes están junto a nosotros, a todos los rockeros que nos escuchan a través de este medio de comunicación los días viernes en formato de podcast. Y nosotros vamos a seguir en esta oportunidad para escuchar lo nuevo de Paus, banda de hardcore barcelonesa que editó este año, este 2020, su primer disco de estudio titulado We Cannot Rewind. Esta agrupación está integrada por Tony Gastón, Juanjo Segui y Linda Noemí Riva. Combina de buena manera el sonido oscuro e inconfundible del post-punk junto con la contundencia de la generación X. De este nuevo disco, de esta agrupación española, vamos a escuchar el tema Para que vuelvas. Y luego seguimos con una banda formada en 1981 en la ciudad alemana de Münster, Mad Mac, agrupación integrada en la actualidad por Michael Voss en voz y guitarra, Jürgen Breford en guitarra, Axel Cruz en batería y Thomas Huschbauer en bajo. Esta agrupación en el mes de agosto de este 2020 lanzó al mercado su nuevo material, Stormchild Rising, su disco con 12 buenos temas, y nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad la canción número 1 de este nuevo disco, Hurricanet. Entonces, vamos a escuchar ahora primero lo nuevo de Paus con su disco We Cannot Rewind de este 2020 y el tema Para que vuelvas, y luego seguimos con nuevos discos, esta vez de los alemanes de Mad Mac y su tema Hurricanet del disco de este 2020 titulado Stormchild Rising. Thank you. Seguimos adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes saludamos a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo en el que estamos todos los sábados en formato de podcast para que puedan disfrutar del buen rock en la región de Los Ríos. Así que saludamos también a todos quienes disfrutan del rock junto a nosotros a través de www.riobuenonoticias.cl y que además también revisan las otras informaciones que tiene este portal informativo. Y nosotros vamos a continuar con un tema de una banda formada en el año 1995 en Sevilla, España. Me refiero a Evasion, quienes este 2020 sacaron al mercado su single titulado Proyecto Carpenter, en homenaje al músico francés Carpenter Brut, y que contiene dos temas, Monday Hunt y Turbo Killer, que es, en definitiva, el tema que vamos a escuchar en esta oportunidad. Recordemos que Evasion está en la actualidad integrada por Imaol Herrera en voz, Alfonso Fernández y Oscar Vendala en guitarras, Daniel Romero en bajo y Laure Alvea en batería. Y luego vamos a escuchar a una banda mexicana, formada en el año 2005 en Guadalajara, Precip, la que en la actualidad está integrada por Charles Félix en bajo y sintetizadores, Lorenzo Prans en guitarra, Andrés Prans en batería y Josué Alejandre en voz. Precip se caracteriza por sus poderosas presentaciones en vivo, llenas de energía y fuertes guitarrazos. Cuenta la fecha con 4 discos de estudio. El quinto, es decir, su nueva obra, lleva por título Historias. De este vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Nightmar. Entonces, a continuación vamos a escuchar primero a los sevillanos de Evasion, de su single del año 2020 titulado Proyecto Carpenter, el tema Turbo Killer. Y luego vamos a escuchar a los oriundos de Guadalajara, México, Precip, de su disco de este 2020, Historias. Vamos a disfrutar del tema Nightmar. We'll be right back. Luego de esos dos potentes temas, nosotros vamos a seguir con el programa de hoy. Antes sí, les recordamos que nuestro correo electrónico, para lo que ustedes estimen pertinente, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para saludos, para programar algún tema, o en realidad para todo lo que ustedes necesiten o lo que le podamos ayudar, nuestro correo electrónico sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com, que es por ahora nuestro medio de contacto. Y nosotros vamos a continuar esta vez con una banda de rock estadounidense formada en el año 2001 en Las Vegas, Nevada, The Killers, la que, como la mayoría de las bandas, ha tenido cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Brandon Flowers en voz, piano, teclados, sintetizador y bajo eléctrico, David Cunning en guitarra líder, piano y coros, Mark Stormer en bajo eléctrico, guitarra rítmica y coros, y Ronnie Vannucci Jr. en batería, percusión, sintetizador y coros. Esta agrupación lanzó el pasado 21 de agosto de este año su sexto trabajo de estudio titulado Imploding the Mirage. De esta nueva publicación vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Caution. Y luego escuchamos a una banda clásica formada en 1986, Winger, oriunda de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, agrupación que en la actualidad y hasta la fecha cuenta con 6 discos de estudio, preparando ya su disco número 7, trabajo que se mantiene por parte de sus integrantes. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Kip Winger en bajo, voz principal, teclados, Rep Beach en guitarra líder, voz secundaria, además de Ron Morgenstein en batería y John Roth en guitarra rítmica y voz secundaria. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de su disco debut, titulado igual que la banda, Winger, de 1988, un disco con un estilo glam metal que posteriormente abandonarían en otras producciones. En esta oportunidad de esta obra vamos a escuchar el tema 17, uno de sus temas más exitosos en su primera etapa. Entonces, hacemos un resumen de lo que escuchamos a continuación. Primero vamos con The Killers. De esta banda vamos a escuchar el tema Caution, que pertenece a su nuevo disco lanzado en agosto de este 2020, titulado Imploding the Mirage. Y luego vamos con una banda clásica, Winger, de su primer disco de estudio llamado igual que la banda, Winger, y que fue editado en 1988, vamos a escuchar uno de sus principales temas, 17. Mama was a dancer, and that's all that she she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be tonight? I'm throwing caution. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y como siempre nos vamos con buena música, con los dos últimos temas que corresponden a este programa. Primero vamos a escuchar una banda que está dentro de los clásicos del heavy metal y que ha inspirado a muchas otras agrupaciones, Mercyful Fate, grupo danés formado en Copenhague en 1981 por el vocalista el gran Kim Diamond y el guitarrista Harl Sherman, ambos influenciados por el rock progresivo y el hard rock, con letras que se centraron en temas como el ocultismo y el satanismo, contando la fecha con 7 álbumes de estudio, 2 EP y 4 recopilatorios. Para esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio titulado Don't Break the Oath, lanzado en 1984 y que significó el último disco de esta agrupación, que posteriormente entró en un receso que solo fue terminado en el año 1993. La banda que grabó este disco, considerado por algunos críticos como el mejor álbum de la historia del metal extremo, fue con Kim Diamond en voz, Hank Sherman y Michael Denner en guitarra, Timmy Hansen en bajo y Kim Russ en batería. De esta obra musical vamos a escuchar en esta oportunidad el tema The Secretion of Souls. Y ya que estamos hablando de clásicos, nos vamos más atrás y vamos a escuchar a uno de los pioneros del heavy metal, uno de los primeros en usar pintura y en generar shows espectaculares llenos de teatralidad. Me refiero al gran Alice Cooper, cuyo nombre real es Vincent Damon Fournier y que nació en 1948 en la localidad de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Ahora, aclaremos que Alice Cooper no es solo el nombre del cantante, sino el nombre de la banda de hard rock y heavy metal en la que militó el vocalista antes de iniciar su exitosa carrera como solista, siendo pionero del género del rock denominado en su minuto como shock rock. Ha sido referente de bandas del heavy metal, del hard rock, del punk, del rock gótico, entre otras. De hecho, Cooper es reconocido por el uso de maquillaje de aspecto siniestro, inquietantes letras y provocativas representaciones que abarcaban ejecuciones con guillotina y sillas eléctricas o actos con enormes serpientes que ilustraban los contenidos de sus álbumes, muchos de los cuales narraban una historia en la más pura línea del álbum conceptual que tomaron posteriormente otros grupos. Alice Cooper sería el primero en desarrollar con más sofisticación las puestas en escena respecto a otros músicos influenciados por la estética glam teatral como David Bowie o Peter Gabriel, inspirado notablemente por el cantante Arthur Brown. Esta característica escénica influiría notablemente en grupos como Kiss, White Zombie, Motley Crue, Twister Sister, Vinnie Vincent, Invasion, Mercyful Fate y Kim Diamond, entre otros. Dentro de su actitud irreverente destaca el show de cortar bebés con un hacha, filetear una dama frente a un refrigerador abierto e incluso presentarse para presidente contra Richard Nixon en Estados Unidos. En esta oportunidad hemos seleccionado un tema de uno de sus discos más populares, Billion Dollar Babies, editado en 1973. Vamos a escuchar nosotros la canción Elected. Entonces nos vamos con dos temazos de grupo que son la verdad parte de la historia. Primero vamos a escuchar a los daneses de Mercyful Fate con el tema The Secretion of Souls del disco Don't Break the Oath de 1984, y cerramos con otro grande, Alice Cooper, de uno de sus discos más exitosos, Billion Dollar Babies de 1973, vamos a disfrutar del tema Electric. Con esta nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar, nos volvemos a oír, mejor dicho, en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. On my land, so I speak from the dead.